Transmitierra. Transmitierra. Transmitierra. ¿Qué es Transmitierra? El 22 de abril, Día de la Tierra. Tomamos conciencia de los recursos naturales de la Tierra, de la importancia de la educación ambiental y de la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables. Participa en el primer maratón de radio en internet, Transmitierra 09, en directo o en diferido con audio pregrabado el 22 de abril del 2009 en puentesalmundo.net/Transmitierra09. 24 horas de radio a través de internet. Debates. Entrevistas. Relatos. Experiencias educativas. Cuentos. Canciones. Y denuncias. Reserva tu espacio en earthbridges.wikispaces.com/puentesalmundo. Y recuerda, la Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte de un universo en evolución. Transmitierra, Transmitierra, Transmitierra, Transmitierra. Transmitierra 09, te esperamos. Un saludo aquí desde Los Ángeles, California. Les habla José Rodríguez. Hoy es sábado 22 de agosto 2009 en una nueva transmisión de Radio Web La 2.0. Y hoy estaremos platicando un poco, dando un eco a lo que es Transmitierra 09. Y quería pasar un momento en saludarlos en video, porque es importante, ¿verdad? Que nos conozcamos en persona. Y hoy voy a tocar para ustedes un poquito de audio que se recopiló como parte del evento Transmitierra 09, que en celebración del Día Mundial de la Tierra. Y lo que estamos haciendo ciudadanos por todo el mundo en mejorar nuestra existencia aquí en este planeta y en mejorar la Tierra para las generaciones que vienen, ¿verdad? Y por eso la importancia de este evento es parte también de un movimiento un poco más grande en webcasting que se llama Earth Bridges, y estuvimos transmitiendo el día 22 de abril en el 2008 y también en el 2009 con 24 horas de transmisión en vivo. Y en Puentes al Mundo, nuestra primer participación este año 2009 fue en forma de podcast y retransmisiones con los temas del medio ambiente y la educación, y también con entrevistas en vivo que hicimos ese día. Y pueden encontrar todo este material en puentesalmundo.net/transmitierra09. Quiero tocar para ustedes un poquito de audio, un podcast que preparó María Preso desde Argentina, y le llama a su podcast Amemos a la Tierra. Es en dos partes, y la idea de retransmisiones es no solamente en tener audio pregrabado, pero tener participación en vivo, y así usamos los estudios de webcasting para ese fin. Y esperando que estén con nosotros en nuevas transmisiones. Ahora sí, iniciamos con Hablemos de la Tierra. Remitido el día 22 de abril, María Fresó, desde Argentina. Hola a todos y todas. Celebramos juntos el Día de la Tierra. Participamos de Transmitierra 2009. Nos estamos comunicando desde América del Sur. Somos un grupo de alumnos y docentes de la Escuela Número 1 de la ciudad de Neuquén, Patagonia, Argentina. Este 22 de abril, las escuelas de nuestra provincia realizan una jornada institucional, razón por la cual este día no asisten a clase los alumnos. Hemos decidido entonces que durante la semana dedicaremos unos minutos cada día para escuchar los mensajes que compartimos en este espacio. La tierra está enferma, muy enferma. Necesita que la cuidemos, para que no siga empeorando y sea demasiado tarde. Cuidemos a la tierra, porque amamos a la tierra, nuestro único hogar. Los radioclips que presentamos a continuación fueron tomados del sitio web Radialistas Apasionadas y Apasionados. Este sitio autoriza expresamente utilizar los recursos que ofrece siempre que se cite la fuente. El proyecto Ciudadanía Ambiental Global presenta Gea, la voz de la Madre Tierra. Hoy, Gea. Ah, mi amor, ábrame esta lata, porfa. Aquí está. Le hacemos una salsita al pollo. Uy, qué rico, me muero de hambre. ¿Pero qué es esto? Parece que se fregó este radio, hombre. Ha estado dando problemillas últimamente. Va a haber que llevarlo a revisar. Ni aunque lo intenten, podrán cambiar de emisora. He tratado de hablarles de muchas maneras, en muchos idiomas, pero parece que tienen los oídos tapados. Así que ahora les hablo en sus lenguas. Las lenguas de la raza humana. ¡Ay, mi amor! ¡Está temblando! Esto más parece terremoto. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! No quería asustarles. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Que no me conocen? ¡Ay, uy, uy, esta gente! Pero ya sé que se han olvidado. Déjenme que me presente. Vivo aquí desde hace más o menos 4.500 millones de años. Mucho, mucho antes de que ustedes nacieran.

No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. 22 de abril, Día de la Tierra. Cada día se cortan 10 millones de árboles en nuestros bosques. 10 millones de seres vivos que dejan de aportar oxígeno al planeta. Árboles cortados. Bosques arrasados. Se acaban. Bosques arrasados. Árboles cortados. Se acaban. Se acaban. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. 22 de abril, Día de la Tierra. Los invitamos a escuchar una serie de recomendaciones para el cuidado del medio ambiente. Antes de comprar un producto, pregúntate si realmente lo necesitas. Cualquier consumo innecesario es en esencia antiecológico. Sé crítico con la publicidad. Mira las cualidades de los productos, no los sueños que te venden en los anuncios. Antes de tirar cualquier cosa a la basura, piensa si se puede reutilizar, reciclar o reparar, o si puede ser útil para otra persona. La vida es un ciclo, un círculo, una rueda que gira hace millones de años. Todo depende de todo, también nosotros los seres humanos. Escuchemos muy atentos este mensaje. Gaia, la Madre Tierra. Gracias a las ancianas, podemos comer chuletas de cordero. Esta extraña afirmación la hizo nada menos que el famoso científico Charles Darwin. Su razonamiento fue el siguiente. Las ancianas, como es sabido, aman apasionadamente a los gatos. Los gatos son enemigos de los ratones. Los ratones exterminan a los abejorros. Los abejorros son los insectos que polinizan al trébol rojo. Este trébol es el alimento de los rebaños de ovejas. Y de las ovejas salen las chuletas de cordero. Elemental, Watson. Donde hay muchas ancianas, habrá muchos gatos, pocos ratones, muchos abejorros, mucho trébol rojo, ovejas con buen pasto y, por último, sabrosas chuletas en su mesa. La vida es un ciclo, un círculo, una rueda que rueda desde hace millones de años. El bosque cuida el aire al río, el río al bosque. Todo depende de todo, también nosotros, los seres humanos. Nuestro planeta, redondo y azul, es indivisible. En Europa, respiran el oxígeno de las selvas de Brasil. El carbón quemado en China eleva la temperatura en Bolivia. El cloro de los refrigeradores en el Caribe produce cáncer de piel en la Antártida. Nos guste o no, los seres humanos tenemos nuestras vidas entrelazadas, como los hilos de un inmenso tapiz. Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias, si algún día me has querido. Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50 especies vivas entre vegetales y animales. Hoy, como todos los días del año,

todo ya está montado. Que millones de despidos, el camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores llena que vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte en mis voladores llena que vos. Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el bis, volador en aquel vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarte el bis, volador en aquel vos. Cosas de la civilización. Recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Ok, con eso finalizamos nuestra transmisión de hoy. Les saludo José Rodríguez desde Los Ángeles, California, esperando que hayan disfrutado de este eco transmitiera 09. Y se les hace una invitación a nuestra próxima transmisión en Transmitierra, que será el día 26 de septiembre a la misma hora, 15 hora global. Les dejamos el link donde vamos a retransmitir un poquito más de audio de este último radio maratón Transmitierra. También una invitación, un anuncio de lo que llamamos 350.org, Movimiento Mundial en lo que es la contaminación en el ambiente, y les invito a que se informen en 350.org. El día 24 de octubre 2009 estaremos en un mini maratón. Tengo programado unas 3 a 5 horas en donde vamos a tener pláticas en vivo y retransmisiones de este evento sumamente importante. Desde Los Ángeles, California, hasta la próxima, se despide de ustedes José Rodríguez. Hasta pronto. Y gracias por pasar a Puentes al Mundo y al estudio de Radio Web, la 2.0. Hasta pronto.